Radio Ubrique. Deportes. Recogemos el testigo de los compañeros de Aires de Pasión, el espacio cofrade que ya en la próxima semana, Semana Santa, pues se relegará al espacio de la mañana en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Aquí seguimos ahora con Tiempo Deportes, como decimos, una jornada esta de jueves 10 de abril que vamos a dedicar en su mayor parte a hablar de baloncesto y del Club Baloncesto San Antonio, que lograba una importante renta en el partido de ida en las semifinales de la Liga de la Sierra. Los ubriqueños vencieron por 42 a 68 al Acude Senior de Villamartín, por lo que defenderá una ventaja de 26 puntos para poder estar en la final, que le enfrentará al vencedor del duelo entre Club Baloncesto Olvera y Club Baloncesto Arcos, que marcha con ventaja para los arcenses, estos últimos, por 5 puntos, 58 a 63 fue el resultado. Enseguida vamos a hablar con David Morales, entrenador del Club Baloncesto San Antonio de Ubrique, pero antes varios apuntes, como por ejemplo los relativos al Trail del Espárrago, en el que Leticia Rosados lograba subir al podio en la modalidad de 21 kilómetros, la décima edición del Trail del Espárrago. La ubriqueña finalizaba quinta de la general y primera senior con un tiempo de 2:38.18, quedando a poco más de 6 minutos del podio de la general y a 14 minutos de la vencedora, que fue Tamara Lobato. La carrera a pie también contó con la participación de Domingo Borrego, 2 horas 12 minutos 42 para él, mientras que Fernando Fernández, Francisco Manuel Bazán y Francisco Sánchez compitieron en la modalidad de mountain bike de BTT, con un recorrido de algo más de 36 kilómetros. Fernando Fernández marcó un tiempo de 1:45.59 a 6 segundos. Tras él entraba Francisco Manuel Bazán y Francisco Sánchez empleaba un tiempo de 1:54.53. David Domínguez, en otro orden de cosas, ¿no? David Domínguez, Patricia López, Olivia Peralta y Ana Cristina Gentile participaban el pasado fin de semana en la 19ª Media Maratón de Mérida, que contaba con una inscripción de más de 2.500 atletas y que tiene un desnivel importante en su recorrido de 21 kilómetros que rinde honor a la majestuosidad de la ciudad, cuyo conjunto monumental fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO. David Domínguez marcó un tiempo de 1:38.52, Patricia López 1:53.53 y Olivia Peralta 2 horas 1 minuto y 7 segundos. Just gonna stand there and watch me burn. It's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels. El Club Baloncesto San Antonio lograba una importante renta en el partido de ida de esas semifinales de la Liga de la Sierra. Los ubriqueños, que vencieron por 42 a 68 al Acude Senior de Villamartín, por lo que defenderá una ventaja de 26 puntos para poder estar en la final, que entendemos, y según ha ido todo en esta temporada, pues será el objetivo. En esa final se enfrentarán al vencedor del duelo entre Club Baloncesto Olvera y Club Baloncesto Arcos, que marcha con ventaja para los arcenses, que golpeaban primero en ese partido de ida de semifinales con una victoria, eso sí, muy ajustada por 58-63, por lo que parece que todo queda un poco más abierto que en la otra semifinal, la que afecta al conjunto ubriqueño. Al frente del mismo, al frente del Club Baloncesto San Antonio, está como entrenador David Morales, a quien vamos a saludar al otro lado del teléfono. David Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues antes de valorar, ¿no?, un poco estas semifinales y lo que ha sido la temporada, cuéntanos, porque el Club Baloncesto San Antonio Ubrique, un club de nueva creación, ¿que surge cómo? ¿Dónde? ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar para ver la raíz de este nuevo club? Pues la verdad que las raíces son muy recientes, ya que no había por aquí categoría senior en el baloncesto, y nos juntamos un grupo de amigos y a eso de finales de verano, septiembre, octubre, pues lo hablamos y intentamos, fue un poco a la bulla, pero sí, surgió. Un grupo de amigos que quedabais para jugar, que teníais ese contacto, o simplemente que os unía esa afición al baloncesto. Sí, de vez en cuando quedábamos para jugar, y también en la pasada temporada pues algunos estuvieron jugando en otros equipos de la provincia, y bueno, pues surgió el tema y intentamos sacarlo. Y la idea era esta, competir en la Liga de la Sierra, David. Sí, la idea principal era esa, ya que como bien decía, es una nueva creación y había muchos jugadores que no habían jugado juntos y tal, pues para ir rodando un poco era la idea principal. David, tu idea de ser entrenador, parte de ti, parte un poco del grupo, era algo que tú siempre habías tenido en mente, cuéntame. Pues la verdad que surge porque llevo varias temporadas entrenando, yo soy un entrenador bastante nuevo, por así decirlo, y pues como el único que tenía ese mínimo de experiencia dentro del grupo que estábamos, pues me pusieron a mí delante, y la idea, como surgió un poquillo entre los que estábamos más cercanos, pues intentamos sacarlo por ahí. Y tú, bueno, pues encantado, ¿no?, también de poder aportar tu granito de arena, ¿no?, al proyecto. David, ¿o si te hubiera gustado estar en pista? No, yo la verdad que desde que probé el banquillo, el poder, ¿no?, entrenar, sí, desde que probé el banquillo, pues la verdad que me picó un poco el gusanillo ese de ir estudiando un poco más y irme formando hasta llegar, pues, vamos, ir de menos a más y queriendo formarse uno en este ámbito, la verdad. David, durante tu etapa de jugador, ¿tú ya te sentías un poco, querías un poco, te picaba un poquito el gusanillo ese? Pues la verdad que no fue hasta años después, una vez que paré un poco de jugar, cuando lo descubrí que había unos cursos de entrenador y tal, y estuve buscando la forma de entrar, y hasta que lo encontré, y la verdad que una vez que fue eso, una vez que, digamos, que encontré mi sitio. Y has estado un poco formándote, entiendo que con los cursos, ¿no?, de federación. Sí, con los cursos de federación. Empecé por el nivel 1 y ahora estoy en el nivel 2. Estudiando el nivel 2, o sea, cursándolo. Sí, estoy cursándolo actualmente. Cursé la parte teórica, que la tengo ya realizada, y ya pues me falta nada más que la parte práctica por completa. Claro, porque estamos hablando de, David, de un nivel 2, o sea, un segundo nivel, pero que cuenta con un importante número de horas, tanto teóricas como prácticas, ¿no? Sí, la verdad que son más prácticas que teóricas, eso, digamos, pero la verdad que la teoría es abundante y son ya unos conceptos que pasan un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, digamos. David, ¿y esta experiencia como entrenador del Club Baloncesto San Antonio te sirve a ti como número de horas prácticas o no? Pues no lo he contemplado, pero pues probablemente sí me sirva. Sí te sirve, ¿no? Entonces, pues también lo contaría como parte de mi formación. Claro. Pues vamos a volver a hablar de ese Club Baloncesto San Antonio. David, hablábamos ayer y me contabas que tenéis una plantilla bastante amplia. Sí, somos actualmente, y casi desde inicio de temporada, unos 19 jugadores, de los cuales no han podido estar todos en todos los partidos, por supuesto, pero la gran mayoría sí ha podido estar en un gran número de partidos. Oye, y bueno, esto imagino que también lo agradeces un poco a la hora de no tener que rebanarte mucho la cabeza con las convocatorias, ¿no? El hecho de que, bueno, pues poco a poco se hayan autohecho las convocatorias, ¿no? La verdad que sí, porque si no hubiera sido un buen quebradero de cabeza, ya que dentro de la plantilla hay mucho, la plantilla es muy completa, entonces a la hora de formar un equipo para un partido, digamos, pues se complicaría bastante. Era también un poco la idea, me refiero, hay clubes, equipos, plantillas que se crean, ¿no?, siendo amplias para, bueno, pues tener, ¿no?, estamos hablando de deporte, baloncesto en este caso amateur, tener un poco esa libertad, ¿no?, no quiero decir falta de compromiso, pero sí que el jugador pues tenga esa libertad un poco de poder no estar en determinados partidos. Era esa un poco la idea. Sí, y ya, exacto, como bien dices, no es por falta de compromiso, sino también porque en determinado momento se lesionan un par de jugadores o pasan ciertos problemas así, y al tener una plantilla tan amplia, pues se puede responder bien. Entiendo, también por motivos laborales habrá habido algunas bajas y demás, ¿no? Y en cuanto a la plantilla, ¿todos exjugadores del CABU? La gran mayoría. La gran mayoría. ¿Y el diría que excepto uno o dos, todos jugadores del CABU. ¿Y esos uno o dos, de dónde proceden? Pues son quizás algunos amigos que no habían jugado con nosotros, o digamos dentro de la disciplina del CABU, pero pero también tenían ese gusanillo por el baloncesto. Oye, ¿y os planteasteis un poco por qué crear un nuevo club y no salir como formar equipo senior del CABU, David? Claro, pues principalmente por la falta de tiempo, y digamos que ya se nos echó un poco el tiempo encima y decidimos tirar hacia adelante de esta manera. De manera independiente. ¿Fue más fácil incluso el crear? Porque no sé si tuvisteis que crear mucho a nivel de papeleo y demás. ¿Era incluso más fácil esto que sacar equipo CABU? No era más fácil, pero debido a la cuestión esta que te comentaba del tiempo, pues fue lo más ágil, digamos. Claro, fue tan rápido, y digamos que tuvimos quizá un mes o así para prepararnos, pues no dio tiempo apenas a hablar y a preparar cosas de ahí adelante. Oye, y la idea sí que es adherirse a la estructura del CABU. De cara al futuro, sí, vamos, sería yo creo que lo mejor para nosotros. Claro, lo que pasa es que esto, como bien decías, ¿no? Hay que hacerlo poquito a poco. Vamos a hablar de esa Liga de la Sierra, porque vuestra idea es quedaros ahí en la Liga de la Sierra o federarse ya a nivel provincial, David. Pues principalmente la idea era pues unir un poco el grupo y ver cómo reaccionaba durante esta temporada, y ya de cara al futuro, pues no sé en cuánto tiempo, si a medio o corto plazo, pues sin intentar de mirar un poco más allá de la Liga de la Sierra. Pero sí es verdad, David, que por los resultados obtenidos, ¿no? La Liga de la Sierra sí que parece que se queda un pelín corta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque no pensábamos en ningún momento, una vez que empezamos, de que fuese a resultar tal como está yendo. No es que los rivales no son de un nivel tan inferior, pero sí que digamos que necesitaríamos un poco más para decidirnos a nosotros más un poco más. Claro, porque ¿qué rivales os habéis encontrado? ¿Qué nivel, digamos? Pues un nivel medio, digamos. Pues en la mayoría de partidos la exigencia no era tan grande, salvo en estos últimos, que ya se está notando una subida de nivel, digamos. Porque esta Liga de la Sierra, en años anteriores, ¿no? Hemos tenido jugadores de Ubrique jugando en otros equipos, ¿no? Como por ejemplo Arco, como por ejemplo El Bosque. Recuerdo que hubo un grupo de ubriqueños, ¿no? Que estuvo una serie de años incluso ganando, ¿no? Varios años esta Liga de la Sierra. Un poco a tenor de lo que se puede ver en la clasificación, sí que vosotros, Olvera, incluso Arcos y digamos que los cuatro equipos de arriba que os habéis metido en semifinales, sí que estáis por encima un poco del resto, ¿no? Sí, ya la mayoría de estos equipos que están en la parte de arriba de la clasificación también son equipos con mucha más experiencia en la liga y con unas plantillas más acordes. Digamos que el resto de los equipos son equipos también de reciente formación o con jugadores un poco más jóvenes, entonces esa falta de experiencia se nota a la hora de jugar. Es un poco eso, la experiencia lo que está marcando la diferencia. Sí, yo creo que sí, la verdad. Y luego en cuanto a nivel táctico, físico, es una liga que os ha permitido un poco desarrollaros en ese sentido, David. En el apartado físico en el apartado físico y táctico hay equipos que son muy diferentes. Uh-huh. Hay unos equipos que juegan un poco más táctico porque tienen un poco menos de físico, otros equipos que tienen mucho más físico y juegan un poquito. Entonces, intentar buscar ese equilibrio, pues la verdad que dependiendo del rival, pues había que ajustarse un poco a ello. ¿Cómo ha transcurrido cómo sigue transcurriendo la Liga de la Sierra de manera que en cada uno de las jornadas se disputan una sola sede y ahí por ahí pasan el resto de equipos, o ya es formato liga? Sí, correcto. O sea, se sigue jugando de manera que en una sede, o como este año se ha jugado en dos sedes, ya que éramos 8 equipos. Pues se sigue jugando de esa manera, y la verdad que yo lo veo bastante bien, porque así, al cruzarse equipos y tal, se hace una convivencia bastante sana. Uh-huh. Nosotros también os ha servido un poco para esa toma de contacto, ¿no? Un poco de las primeras jornadas, ver también un poco a ver qué rivales os enfrentabais o conocíais a los rivales. Sí, también el formato este de la sede también nos permitía un poco hacer un pequeño scouting. Uh-huh. Si jugábamos antes, después nos quedamos a ver un trocito de un partido. También utilizábamos algo de vídeo y pues eso, la verdad que ayuda bastante a analizar un poco el rival de cara a jugar. Uh-huh. 13 partidos disputados en lo que es la fase regular, 13 victorias, ninguna derrota, equipo máximo anotador y equipo o mejor defensa del campeonato, siendo el equipo que menos puntos ha recibido. ¿Esperabas, David, esto? La verdad que no, esperaba que se nos pusiera en más problemas, aunque sí que es verdad que éramos casi el único equipo en la liga que jugábamos una defensa individual. Entonces, pues, el conocer que los demás equipos jugaban de otra manera también nos ayudaba. Entonces, de cara ahí, tanto atacando como defendiendo, pues podíamos desarrollarnos más en esos aspectos. Claro, al final, esos años de experiencia, ¿no? A nivel cabu, a nivel de conceptos defensivos, eso lo absorbe el jugador, lo tiene patente o latente. Es verdad que, evidentemente, ¿no? La defensa individual, pues te exige un gradito más de físico, y a lo mejor esos rivales no tenían ni ese grado físico un poco, ni esos conceptos, ¿no? Que te permitan, pues desarrollar una buena defensa individual. Y es por eso por lo que imagino que 40 minutos en zona y ya veremos cómo si entra luego en ataque, ¿no? Sí, la verdad que tiene totalmente la razón en lo que dice. Ese gradito de físico que llevamos nosotros por encima y poder realizar ese tipo de defensa, pues la verdad que nos ha dado cierta ventaja. Uh-huh. Luego en ataque, ¿en qué se ha caracterizado o en qué se caracteriza este Club Baloncesto San Antonio? Pues la verdad es que un juego bastante simple, ocupando los espacios bien, intentando mover el balón de un lado a otro para desajustar esa defensa en zona, porque la mayoría de esas defensas eran muy, muy cerradas. Entonces, la mayoría de las veces utilizar el tiro exterior también, pues era una buena forma de, digamos, romperla. Claro, a nivel de te encuentras una defensa tan cerrada, el día que no te entra el tiro exterior tienes un problema, ¿no, David? Sí, llega a ser un problema, pero también teniendo el buen físico que teníamos, pues el poder atacar la pintura de buena forma, digamos, pues nos daba ese extra de ventaja ahí. Bueno, luego también imagino, ¿no?, que conseguir robar balón y salir a la contra para no dar tiempo al rival, ¿no?, a que se plante en zona. Exacto. Y también, pues, aprovechando el extra de físico. Así, si lo hacemos correr de esa manera hacia atrás también, pues, lográbamos que se cansaban un poco más y ahí estábamos un puntito por encima. Ponerle un ritmo alto, en definitiva, al partido. David, te he preguntado si te esperabas esos resultados en la fase regular. Ya de cara al playoff, jugabais este pasado fin de semana en Olvera, ¿no? Ese primer partido, victoria por 42-68 frente a la Q de Senior. ¿Esperabas también esta diferencia de 26 puntos? La verdad que no, y el marcador engaña un poco de cara a que los tres primeros cuartos fueron un poco más ajustados, hubo una diferencia menor, pero en el último cuarto, ya aprovechando ese puntito de descanso de algunos jugadores y entraron en racha, pues la verdad es que nos dio ese extra. Tuviste una racha que os permite esos 20, esos más de 20 puntos, ¿no? De diferencia. Estaba mirando en a nivel de la, o sea, la fase regular, no tuvisteis esa, o sea, no lograsteis esa ventaja en ninguno de los dos partidos ante el equipo de Villamartín, ¿no? Correcto. También acusaron ellos de que le faltaban algunos jugadores importantes y notaron un poco esas bajas. Luego la vuelta, me decías que aspirabais un poco a organizarla aquí, ¿no? Que el partido de vuelta fuera aquí. Sí, se está a punto de confirmarse, pero sí, en principio sería este sábado aquí y jugaríamos nosotros a las 5 de la tarde y el Olvera Arcos se jugaría inmediatamente después de terminar nuestro partido. Y luego la final, ¿os gustaría que fuera aquí? De hecho, en el caso de que llegáramos a la final, en principio se organizaría aquí. Se organizaría aquí. También un poco como premio, ¿no? Al trabajo hecho, ¿no? Sí, durante toda la temporada. Pues David, ¿qué más contamos de este Club Baloncesto San Antonio Ubrique? Pues la verdad que quería referirme un poco a la pregunta que me decías antes de algunos jugadores, del tema de que venían del CABU y eso. La verdad que el buen trabajo de los entrenadores de formación de aquí pues ha hecho que todos estos jugadores llegaran casi al inicio, ¿no?, digamos, y tuvieran esas ideas tanto defensivas como ofensivas muy similares y que prácticamente no cueste trabajo de ponerlos en una misma onda. Claro. Lo que decías, ¿no? Decías que tomabais esta Liga de la Sierra como punto de partida un poco para engrasar y al final ese trabajo pues ha sido un poco más llevadero, ¿no, David? Entiendo que eso te ha permitido un poco avanzar en otros aspectos, ¿no? O sea, ya que tienes eso, pues seguir avanzando en aspectos que a lo mejor tenías previsto para más a largo plazo, ¿no? La verdad que sí, es una gran ventaja que tengan asimilado ya un cierto número de conceptos y el poder trabajar en otros, pues la verdad que se agradece. ¿Qué fin de semana sería la final, David? La final sería el fin de semana del 26, justo después de Semana Santa. De Semana Santa, o sea que este sábado a las 5 de la tarde en el pabellón municipal de Ubrique, las dos semifinales a partir de las 5 de la tarde y el fin de semana del 26 de abril, pues estaremos pendientes de cara a esa más que posible, ¿no?, clasificación del equipo ubriqueño para la final. No sé si lo dices tú o te conformas con que lo diga yo, David, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que no habéis perdido ningún partido en toda la temporada, que la habéis ganado de 26 puntos en la semifinal, o sea, algo muy estrambótico, una hecatombe muy grande tiene que ocurrir para que el Club Baloncesto San Antonio no esté ese fin de semana en la final, ¿no? La verdad es que sí, sería algo, digamos, raro y algo muy muy muy difícil de ver, pero cosas más raras se han visto y uno no se puede confiar hasta el final. Pues con ese mensaje. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte para lo que resta de temporada y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Y de esta forma vamos a poner nosotros punto y seguido en la programación de la tarde, punto y final en la parte de que nos respecta. Enseguida llega Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. El Tiempo de Deportes que vuelve mañana, en horario de la mañana a partir de la 1 del mediodía. Y bueno, la tarde que ya vuelve después de Semana Santa, la tarde que para en esta semana y volverá, como decimos, ya a partir del lunes 21 de abril. No obstante, como decimos, mañana nos escuchamos en Tiempo de Deportes a partir de la 1. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. own fire. Just